Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 13 de septiembre de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Claudia Hernández tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Jóvenes venezolanos de Barquisimeto obtuvieron la puntuación máxima en el Premio Internacional de Ensamble y Guitarra en Italia. Este jueves comenzó la 64ª Feria Internacional de Barquisimeto 2019. El Gabinete Cultural de Delta Amacuro y la Sociedad de Poetas Andrés Eloy Blanco homenajearon al poeta Manuel Cedeño. Venezuela hace un llamado a la ONU frente a medidas coercitivas contra el país. Fuerzas revolucionarias se movilizaron en defensa de la soberanía nacional. Docentes en Colombia se movilizan por la paz. Cultura al día. Cultura al día. 12:26, jóvenes músicos del Centro de Formación Cultural Amanauk, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, recibieron su primera mención honorífica tras vencer a intérpretes de Austria, Holanda, Estados Unidos y el anfitrión Italia. Así lo dio a conocer el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien también informó que en su conjunto obtuvieron la primera premiación como ensamble con una puntuación de 100 sobre 100 y que también participaron individualmente en el concurso internacional de guitarra Alirio Díaz, obteniendo como resultado los tres primeros lugares. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La 64ª Feria Internacional de Barquisimeto 2019 comenzó este jueves 12 de septiembre en el Complejo Ferial de la capital larense con una extensa y variada programación de actividades, informó la directora general de la Alcaldía de Iribarren, Juliet Ángel. Entre las actividades destaca una amplia exposición comercial, productiva, cultural y artística. Tendremos una nutrida galería gastronómica, aseveró Ángel. Somos cultura. Somos cultura. 12:28, el Gabinete de Cultura del Estado Delta Amacuro, de la mano con la Sociedad de Poetas Andrés Eloy Blanco, realizó el 5º Festival Nacional de Poesía denominado Bajo la Protección de la Palabra, en homenaje a la poetisa Jimena Benítez y el poeta Manuel Cedeño, La Pluma del Jilguero, en el lobby del Teatro Origua Canoco. La actividad contó con la presencia de 8 poetas y poetisas que dedicaron al homenajeado y al público asistente sus más hermosas declamaciones de amor, de relatos geográficos y de existencialismo. El acto también fue amenizado por el cantante Diomar Rodríguez, director del Círculo de Artistas Unidos, quien estuvo bajo la conducción de Aleisa Urbano, gerente de Asuntos Públicos del Instituto de Cultura Estatal. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. Del 26 al 28 de septiembre, en el Teatro Alameda de San Agustín, se celebrará el primer Festival de Música Cumbe en homenaje al reconocido músico venezolano Carlos Nené Quintero. El evento contará con una agenda de conciertos, clases magistrales, foros y la presentación de agrupaciones musicales de diferentes géneros. La conceptualización del festival bajo la denominación de Cumbe tiene su origen en las raíces libertarias y unitarias del pueblo negro de nuestras tierras. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la aprobación de recursos en Petro para la construcción de viviendas. Estamos decididos a expandir y acelerar el uso por parte del pueblo para la adquisición y comercialización con la criptomoneda venezolana. Para ello, aprobé recursos por 43.958 petros para construir 8.342 viviendas en el marco del programa Petro Incentivo, expresó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Nacionales. Con 30 minutos, el canciller de la República, Jorge Arreaza, indicó este viernes 13 de septiembre que Venezuela mantiene cooperación con la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Al mismo tiempo, denunció las medidas coercitivas unilaterales hacia nuestro país. Y bueno, hemos, a pesar de las diferencias, hemos mantenido cooperación con la oficina de la alta comisionada. De hecho, estábamos en esta reunión hace minutos revisando la cooperación en términos, por supuesto, de respeto a la soberanía venezolana y ciñéndonos a los hechos y a la verdad. Vamos a tratar de seguir avanzando en este trabajo con la oficina de la alta comisionada. También con ella hablamos sobre las medidas coercitivas unilaterales, como se conocen en estos medios del multilateralismo, las mal llamadas sanciones, porque ningún país tiene facultad para sancionar a otro, ni grupo de países, y mucho menos países profundamente antihumanos, o no países, gobiernos, administraciones de esos países, como el caso de la administración del señor Trump en los Estados Unidos. Conversamos sobre la situación de asedio, de ataque a Venezuela. El pasado 5 de agosto se impusieron nuevas medidas coercitivas unilaterales. Si antes algunos de los proveedores de quienes producen o quienes están en las cadenas de comercialización y navieras tenían algún temor de comerciar con Venezuela, de hacer negocios con Venezuela, bueno, mucho más ahora, ya que aquello que parecía un over compliance, un sobrecumplimiento de medidas anteriores, ahora se ha formalizado. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este jueves, las fuerzas revolucionarias se movilizaron desde el Monumento de la Resistencia Indígena en Plaza Venezuela hacia Miraflores para rechazar la agresión del gobierno colombiano contra Venezuela. En ese sentido, el viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Rander Peña, quien estuvo presente en dicha jornada, destacó que la derecha nacional pretende entregar al país con un mecanismo obsoleto como lo es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. Saludar al pueblo venezolano, en definitiva a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, también en un ejercicio soberano de protección de autodeterminación de nuestro pueblo sale a marchar el día de hoy contra la conducta entreguista que la derecha nacional pretende y muestra con desparpajo al mundo. Nosotros vimos cómo los enviados de Juan Guaidó a la OEA, espacio que ya Venezuela no forma parte, pero que ellos intentan con su conducta entreguista a la calle hacerle el juego a los Estados Unidos, fueron a la OEA a solicitar abiertamente a través de un mecanismo llamado el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ya Venezuela junto a países de la región han denunciado por considerarlo un mecanismo obsoleto, a reeditarlo, y no es otra cosa, para que nuestro pueblo lo maneje bien, que el TIAR es sinónimo a la solicitud de la intervención militar. Es decir, la derecha nacional, Juan Guaidó, Gustavo Tarre, Julio Borges, todo ese puñado de venezolanos que están decididos a entregar el país a los Estados Unidos, no han hecho otra cosa que ir a la OEA a solicitar de manera formal la intervención militar extranjera. Países del Alba. 12:34, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación realizó este jueves una nueva jornada de movilizaciones ante la grave situación de seguridad y amenazas a los docentes de esa nación. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Efectivamente, el histórico de las movilizaciones de los docentes en Colombia siempre transcurre en paz por parte de ellos. Son muy organizados y tienen muy bien definido qué es lo que van a hacer durante sus jornadas de movilización o de paro, como la programada el día de hoy por 24 horas, como lo veíamos en la nota anterior. Esta movilización, este paro de 24 horas se ha hecho a nivel nacional debido a las recientes amenazas proferidas por parte de las Águilas Negras al comité directivo, al comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Esto también no solo a ellos, sino a nivel nacional, las amenazas que están llegando a diario a los docentes. Escuchábamos al presidente de FECODE, el profesor Nelson Javier Alarcón, diciendo que son más de 720 amenazas durante este año y más de 10 asesinatos. El más reciente tiene que ver del pasado 6 de septiembre, que se llevó a cabo en el corregimiento de Llorente, zona rural de Tumaco, en el departamento de Nariño, al sur del país. Allí fue asesinado el docente José Cortés Sevillano. Ese es uno más de los reclamos que hace el profesorado a nivel nacional: el derecho a la vida, la garantía a la vida, el derecho al ejercicio del sindicalismo en el país, sin tener que ser amenazados, señalados, estigmatizados por parte de la fuerza pública, por parte del gobierno nacional, o intimidados precisamente por grupos armados como Águilas Negras o los Rastrojos o el Clan del Golfo, estos grupos herederos del paramilitarismo. La jornada en Bogotá se llevó a cabo en tres puntos diferentes, inició en tres puntos, hacia el lado del sur de la ciudad, al occidente y en el norte. Estas tres marchas, estas tres movilizaciones confluyeron en la Plaza de Bolívar. Somos periodismo, somos cultura. Y cuando son las 12:36, le damos la más cordial y calurosa bienvenida al joven sonero Darvel de Jesús, quien conversará con nosotros acerca de su proyecto musical como cantante solista de salsa. Y para comenzar con esta entrevista, Darvel nos deleitará con un tema musical. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Y no venga usted a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Y no venga usted a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía, perico, que ahí viene el tren. Si yo llego a saber que perico era sordo, yo paro el tren y no mato a perico. Perico estaba chupando caña en la vía y no vio el tren, el pobre perico. Y no llegó a saber que el perico era sordo, yo paro el tren. Mira, yo paro el tren y no mato a ese perico mulato, bendito. Y no llegó a saber que el perico era sordo, yo paro el tren. Y vamos a la salsa. Yo paro el tren, si yo paro el tren, pero resulta que por encima le pasé. Si yo llego a saber que el perico era sordo, yo paro el tren. Mira que el tren lo atropelló, viuda la periquita, si dejé. Si yo llego a saber que el perico era sordo, Se llamaba Perico. Que descanse en paz. Bravo, Darvel de Jesús. Bienvenido a tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenos días, Venezuela. Muy orgulloso y contento de estar aquí con en este gran programa. Bienvenido nuevamente, Darvel. Cuéntale a toda la audiencia en qué consiste tu propuesta musical. Bueno, sí, hace 2 semanas se llevó a cabo mi lanzamiento como artista solista con mi orquesta en los espacios del Eje del Buen Vivir, por parte del IAEM. Y bueno, tuve la oportunidad de cantarle al público temas de salsa con mucha cultura, tanto románticos como salsa para el bailador. Y bueno, asistió mucha gente y muy feliz y agradecido de la receptividad del público. Sí, fue todo un éxito esa presentación como solista, Darvel. Y cuéntanos, ¿por qué tu lema es Vamos a la Salsa? Bueno, siempre desde pequeño he escuchado salsa, tanto la siembra de mi abuelo y posteriormente mi papá enseñarme salsa, tanto temas de gente internacional, nacional, y mi mamá también salsera. Y bueno, obviamente van a crear un hijo salsero. Muy bien. ¿Y cómo comienzas a transitar por este camino de la música, Darvel? Eso comienza una persona que no está con nosotros ahorita físicamente, que yo le quiero agradecer mucho, que hizo fue que él me dedicara al canto profesionalmente. Esa persona se llama Fernando Lloris. Hace unos 5 años estaba en el 23 de enero, zona de la cual es mi papá y me gusta estar mucho ahí. Y un tío mío, Fernando Lloris, le dice que me quiere escuchar cantar, que yo canto muy bien, ya que yo cantaba siempre en reuniones familiares, que fiestas, etc. Y canté y hay muchas personas que estuvieron ahí, le gustó a mi tío Fernando Lloris también. Y me dediqué a eso profesionalmente y bueno, estoy aquí ahorita. Interesante, interesante la información que nos aporta Darvel de Jesús, joven sonero, quien conversa con nosotros acerca de su proyecto musical como cantante solista de salsa. Entonces, desde pequeño siempre tuviste esa afición por cantar salsa. Eso sí, siempre en reuniones familiares desde los 2 años, cantando, siempre me gustaba ser como la alegría de la fiesta, siempre me gustaba pedir el micrófono, cantar muchas canciones. Y no a veces de salsa, sino muchos géneros variados como reggae, boleros y etcétera. A propósito de ello, iba a preguntarte, ¿qué artistas de salsa u otros géneros musicales han sido tus referentes y han influido en tu música? Muchos temas, ya que por mi papá siempre ha sido la parte más de la salsa, pero por parte de mi mamá viene esos géneros variados como el reggae, Bob Marley, Cultura Profética, Goudana, Juan Gabriel, Camilo Sesto, todos esos cantantes de balada de los años 70, 80 y 90. Correcto. A eso se debe que eres un intérprete muy versátil. Y quisiera saber cuál es tu estilo de salsa favorito y por qué. Bueno, yo pienso que tal vez me iría por la salsa brava, salsa para el bailador, cosas más explosivas. A pesar de que la salsa romántica también me gusta muchísimo. Pero bueno, aunque no intentaría poner una mejor que la otra, pero prefiero cantar salsa brava, ya que es un poquito más alegría y cultura para ahorita, para Venezuela en el 2019. Y tienes un gran talento para hacerlo y para animar a la gente en tus presentaciones. Estamos conversando con el joven sonero Darvel de Jesús acerca de su proyecto musical como cantante solista de salsa. Darvel, participaste en el Festival de Música Salsona, organizado por Corazón Salsero, y en el Festival Portavoz Edición Liceo, en los que recibiste máximos honores. Cuéntanos cómo fue esa experiencia y qué impacto tuvo en tu carrera. Fue una experiencia muy bonita, yo pienso que esos dos festivales marcaron un antes y un después, ya que recibí muchos aplausos, a veces, y es muy bonito también recibir el reconocimiento de la gente, aunque ahorita es muy bueno porque son las personas con las que me han apoyado desde pequeño, desde la primera vez que me vieron cantar. Y bueno, esos festivales fueron muy buenos, ya que conocí a muchas personas, muchos cantantes también que les encanta la idea de darle salsa al pueblo de Venezuela. Y el Festival Portavoz, también organizado por el IAM, personas a las cuales yo le debo mucho, que son David Meire e Ikerne López, que hicieron que el Festival Portavoz hiciera posible y crear una amistad muy grande con muchos de esos integrantes. Interesante, fueron unas experiencias enriquecedoras entonces. Bueno, y a propósito de lo que mencionabas al principio, has cantado con varias orquestas de salsa durante tu carrera y el pasado 30 de agosto tuviste tu lanzamiento como solista en El Eje del Buen Vivir. Cuéntame cómo te sentiste en esa presentación y cómo asumes esta nueva etapa profesional. Exacto, fue muy bonito ese lanzamiento, mi primera presentación con orquesta, un orgullo para mí haber debutado ahí. Fue una experiencia muy bonita, ya que muchas personas, mi tío decía que en el metro personas iban corriendo, ya que cómo vamos a llegar tarde para el concierto de Darvel, ya que recibió mucha publicidad de muchos de los salseros con los que yo he tenido la oportunidad de compartir en todos estos 3 años que llevo impartiendo, cantando con orquesta. Y todos esos salseros como Wilman Cano, Memo Arroyave, Mauricio Marín, Gonzalo Díaz. He tenido la oportunidad de cantar con todos esos cantantes y me aprovecharon que me grabaron esos videos promocionando a la gente y aparte de ellos muchos otros. Claro, eso aportó mucha credibilidad a tu evento, que fue un llenazo total. Sí, muchos me cuentan, trabajadores de ahí, que fue la primera vez que El Eje del Buen Vivir, mejor conocido como el Jardín Cultural de Caracas, se llenó de una manera tan estrepitosa. Muy bien, estamos conversando con el joven sonero Darvel de Jesús acerca de su proyecto musical como cantante solista de salsa. Darvel, coméntanos, ¿qué diferencias hay entre el desempeño musical que habías estado teniendo anteriormente y en esta propuesta como solista? ¿Qué novedades trae esta propuesta? Lo más importante es que bueno, me independizo de cierta manera con mi propia orquesta. Con la orquesta Darvel de Jesús y su orquesta, y por ahí vienen nuevos proyectos, sorpresitas que tenemos que estar calladitos. Excelente. Mire, Darvel, y además de la interpretación, ¿también te dedicas a la composición musical? ¿Tienes algún tema de tu autoría? Exactamente, hay aproximadamente 3 temas románticos, que llevo 3 temas, dos románticos y uno de salsa brava para el bailador, que los tengo reservaditos para sacarlos en el momento oportuno. Muy interesante, Darvel. Y tu evolución se ha dado a pasos agigantados. Cuéntanos, ¿cuál es la clave para ser un artista y un salsero exitoso, como es tu caso? La constancia, ya que me falta mucho camino por recorrer. Y aunque recorrió muy poco en ese camino hacia el éxito, hacia el reconocimiento, es muy importante también nunca olvidarse de esas personas que me están apoyando, que bueno, hace 2 años, como por ejemplo mi tropa, que siempre va a mis presentaciones, la señora Xiomara, Matilde. No olvidarse de esas personas, y yo pienso que la clave es la constancia, siempre ensayar, y no tanto si eres cantante, sino como también entra si eres un deportista, futbolista, beisbolista, y quieres ser un deportista muy reconocido y uno de los mejores, la clave es la constancia. Así es. Y a tu corta edad, Darvel, ¿cómo asumes la fama, el reconocimiento que tienes y que apenas comienza? Bueno, yo no diría tanto fama, sino no, yo no considero a muchas de las personas como mis fans o cosas así, sino como amistades, muchas amistades con las cuales yo puedo contar, tanto ellos pueden contar conmigo. Interesantes reflexiones de Darvel de Jesús, joven sonero, quien conversa con nosotros acerca de su proyecto musical como cantante solista de salsa. Darvel, ¿qué proyectos musicales tienes a corto plazo? Bueno, me gustaría, yo en estos 3 años que he cantado con orquesta he tenido la oportunidad de cantar en muchos teatros de aquí de Caracas, tanto el Teatro Junín, el Nacional, el Principal, el Municipal, pero pienso que ahorita me metes cantar en la Sala Ríos Reina, porque bueno, es la sala que me falta por conquistar, tanto como el Poliedro de Caracas, y

todo lo que te enseñé. Puedes gozarlo a su lado, pero no pienses en mí. Es un gusto ya pasado y olvidado. Anda y ve, entrégale todo el amor que un día mío fue. Yo no te prometí nada que no pudiera cumplir. Te enseñé lo que es cariño, te enseñé lo que es vivir, pero hasta ahí. Anda y ve, entrégale, te está esperando. Mira, anda y ve, vete con él. Anda y ve, entrégale todo el amor que un día mío fue. Tú estás allá, pero yo no te esperaré, porque aquí en 96.3 la estoy pasando súper bien. Bravo, Darvel de Jesús, qué talento en la interpretación de ese clásico de la salsa romántica, como lo es Lo Dudo, del papá de la salsa, Frankie Ruiz. Darvel, ¿algunas palabras que desees dar antes de despedirte de nuestro programa? Bueno, muy importante es que se me olvidó decir, bueno, aparte, si tienen alguna incógnita en la música, tampoco se deben olvidar de lo que siempre me recuerda a mi papá y mi mamá. En cada momento es los estudios de manera académica, siempre se tienen que tomar en cuenta. Es muy muy importante estudiar una carrera académicamente. Excelente consejo. Bueno, Darvel, fue un gustazo tenerte acá. Estuvimos conversando con el joven sonero Darvel de Jesús acerca de su proyecto musical como cantante solista de salsa. Gracias por acompañarnos. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Laura Cano. Y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas un feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.